Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en el país. El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba ha anunciado que va a capacitar a jefes policiales sobre el derecho a la comunicación. Este curso comenzará hoy, esta tarde, a la hora 19, en las dependencias de la Jefatura de la Policía, y estará a cargo del abogado Miguel Rodríguez Villafañe, que además Villafañe ha sido juez federal y es especialista en derecho a la comunicación. Estuvimos dialogando con el doctor Rodríguez Villafañe y a nuestros micrófonos del noticiero Farco nos decía lo siguiente. Esta es una noticia de las cuales hay que poner la esperanza de pasos positivos en democracia, ¿no? Esto surgió de esta inquietud que tenía Cifren, a veces que probablemente tiene roces con la policía, y a veces la policía también tiene roces con la prensa, de decir, bueno, ¿por qué no nos formamos para mejorar no solo las relaciones, sino las funciones? El jefe de policía lo captó, el CIFREN también, y hoy se da un primer paso muy importante, que va a ser el primero de muchos pasos, para tener en cuenta lo siguiente, que la policía no es una institución clandestina, es la institución que tiene la sociedad para darnos seguridad, para prevenir problemas delictuales, etcétera. O sea, no es una organización negativa de la sociedad por sí misma, por su fin. Y los periodistas, por otro lado, son también los que tienen la obligación de informar y hacer que la ciudadanía sepa qué pasa. Tenemos que decir también que el CISPREN hace poco expresó su comunicación ante los hechos de violencia que sufren periodistas que trabajan en la calle, ya sea por parte de manifestantes, rotura de equipos y de vehículos, y también agresiones por parte de la policía de Córdoba. El curso girará sobre el tema derechos humanos y las acciones a compartir con la fuerza policial y la relación con la prensa de nuestra provincia de Córdoba. Saludos, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.